taller que generamos en el marco, como decías vos, del aniversario del colegio. Estamos cumpliendo 25 años en el nivel secundario y 20 en el primario y en inicial, y hemos decidido que la mejor manera de celebrar es generando distintas capacitaciones que apunten a seguir reflexionando sobre nuestra práctica y a seguir transformando esta educación que nos pide a gritos esta transformación, como lo hemos venido diciendo siempre. Uh-huh. En esta oportunidad traemos a Laura Lewin, que ya la trajimos en el año 2014, sí. Hicimos una capacitación, una jornada todo el día y vino ya, así que sabemos de su ductilidad y su riqueza dando charlas, y en esta oportunidad estará acompañándonos todo el sábado 6 de abril, uh-huh. No solo para nuestros docentes, sino abierto a toda la comunidad. Bien. Y ya tenemos varios inscriptos, así que estamos muy contentos y expectantes del resultado de esta primer capacitación. Los inscriptos es para todos los docentes, tiene un valor de 100 pesos, ¿no? Exactamente, tiene un valor módico de 100 pesos. Sí, claro. Solamente para costear un poco los gastos. Claro. Y la verdad que creemos que va a tener impacto porque, ya te digo, la conocemos a Laura dando sus capacitaciones, uh-huh. y en esta oportunidad presenta este nuevo último libro que ha escrito, La Educación Transformada, que lo ha hecho junto a Alfredo Botta, que es otro pedagogo también reconocido. Así que estamos absolutamente expectantes. ¿Y los docentes dónde se pueden inscribir? La inscripción se toma en el nivel secundario, okay. ¿sí? En Moreno, Casi del Valle, y por teléfono al 440-942. Perfecto, ahora lo vamos a reiterar, pero bueno, ¿cómo ha cambiado la educación desde que nosotros íbamos al colegio? Los desafíos, el alumnado, lo sociocultural que va mutando, y obviamente algunas cuestiones han quedado caducas, ¿no? Tal cual, y debemos adaptarnos, y por ahí lo tenemos muy claro desde el discurso, pero es tan difícil de llevar a la práctica. Claro. Tenemos que seguir claramente trabajando en eso, y por eso necesitamos reflexionar todo el tiempo sobre nuestras prácticas. Claro, eso que decías, ¿no? Esto porque uno sabe que cambió lo sociocultural, la educación misma, y llevarlo a la práctica para algunos docentes por ahí se les hace difícil, el cambio, todo lo demás, este verdadero cambio que sufrió la educación y que necesita también la educación. Tal cual, es una tarea muy compleja, nadie sí. dice que sea fácil, ¿eh? Uh-huh. Es necesaria, indispensable, pero no es sencillo. Cambiar el formato áulico, cambiar las formas de abordaje, modificar nuestras prácticas, cuando uh-huh. crecimos en otra estructura y nos formamos en otra estructura, uh-huh. es complejo, pero es absolutamente necesario. Sí, inclusive el alumnado es más, ahora como más auténtico, más directo, la tecnología también ha influido, ¿no? Es tal como cual, que todo tal cual. Nuestros alumnos aprenden de otro modo, totalmente distinto al que hacíamos nosotros, uh-huh. y debemos acompañar ese aprendizaje. Reiteramos, entonces viene Laura Lewin, esta prestigiosa pedagoga argentina a nivel internacional. Es el 6 de abril de 9 a 16 en el Bicentenario, ahí en la Casa del Bicentenario. Se pueden inscribir los docentes, nada más que 100 pesos para estar presentes en el nivel secundario del colegio. Está en Moreno, Casi del Valle, o telefónicamente al 440-942. 440-942. Y 25 años de nivel secundario ya del Colegio Privado Libertad. Me acuerdo que, bueno, desde ahí comenzamos con Liliana, ¿no? Tal cual. A charlar sobre el Colegio Libertad. Sí, iban los alumnos a la radio también. Y 20 años del nivel inicial y primario. Sí, muchos años, ¿cómo pasa? Muchas cosas vividas y muchas transformaciones sufridas también. Claro, exactamente. Y adecuándose siempre el Colegio Privado de Libertad a todo esto. Intentando, poniendo todo nuestro esfuerzo. Este es el primero de los, si se pueden hacer los talleres o lo que se va a hacer el primero del año. Esto es la presencia de esta pedagoga destacada, ¿no? Sí, tenemos pensados una serie de capacitaciones. De hecho, ya el 10 de junio tenemos otra más sobre dislexia. Y como esa, otras a lo largo de todo el año. Ya te digo, como te dije al principio, reitero, sí. creemos que es la mejor manera de celebrar el cumpleaños de un colegio. Perfectamente. Entonces la próxima es, ya vas a agendarlo y charlar más cerca de la fecha. 10 de junio. Bien. ¿Sobre? Sobre dislexia. Dislexia. ¿Y la va a brindar? Y la va a brindar, sí. si me das un segundo te lo digo. Uy, bueno. Porque es un nombre complejo. No importa, pero bueno, es un destacado médico. En realidad la va a brindar es psicopedagoga Ruth Rosenstein. Ah, okay. Ruth Rosenstein. Perfecto. Pero más cerca de la fecha lo vamos a comunicar. Y también va a estar dirigido a nuestros docentes y a los docentes de toda la barría. Ah, perfecto. Bien, ¿hay muchos anotados? ¿Hasta hay un cupo limitado o puede inscribirse todo el que quiera? El límite lo establece el lugar donde lo podamos desarrollar. Perfecto. El de dislexia lo hacemos en el Salón Rivadavia. Que, bueno, tenemos la capacidad que ese salón ofrece. Por lo menos 400. Lo mismo nos ocurre este sábado. 400 personas por lo menos, ¿sí? Sí, seguramente. Y hay lugar todavía, obviamente. Sí, sí, recién, una vez que pase el del sábado 6, comenzaremos a promocionar el del 10 de junio.